La lluvia regaba los desvelos en los mares preñados de recuerdos. Aroma de barrio exhalaba tu piel por las calles de fuego. Aroma de barrio exhalaba tu piel por las calles de fuego. Aquel atardecer nos pescó el chaparrón, comentando el fin que acabábamos de ver. Riendo y de la mano echamos a correr hasta que anclamos en un viejo portón. La calle desierta nos dio la sensación de que solo nosotros veíamos llover. El universo sin pájaros, vacío. Por hacer. Entonces callamos, ya en plena ilusión. Sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él. La lluvia paró y volvimos a andar. Los faroles rielaban en la calle mojada. Cuadras y cuadras sin poder hablar. La tarde oscurecía, desolada. No nos pudimos separar. Fuera de nosotros no existía nada. Fuera de nosotros. No existía nada. Lluvia. Mauricio Rosenkopf.